para todos los jugadores, la yerba del mono. Saca pases, mete caño. Buena pinta la jugada, llevando la bocha a sapo del penal. Y se escapan por la línea, tira tiro, no pueden atraparlo. Ya se acaba la jugada, picando la bocha la manda a guardar. Ese pibe juega duro, saca pases, mete caño.